Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Caputo, nuestro presentador. Hoy va a tocar un episodio solo porque primero va una explicación de por qué no hubo programa la semana pasada. Quedamos a jugar y después de jugar siempre solemos hacer programa, pero aunque estamos, ya teníamos la fecha grabada para el día, la hora, todo, el día de la grabación la verdad es que yo no me encontraba bien porque había estado yendo al dentista un par de días antes y tenía la boca que parecía que tenía una patata en la boca. Entonces, no mucho plan. Primero, estar en una situación que no es cómoda, porque yo no estaba cómodo para estar hablando, jiji, jojo. Segundo, no debería estar hablando porque tenía la boca hinchada como una patata. Eso me llevaron a decir, mira, no vamos a hacer esto, para hacerlo mal y hacerlo cutre, pues lo cancelamos y ya está. El caso es que ahora, esta semana, estaba pensando volver a organizar el quedar, pero me da un poco de pereza. Va a ser una cosita rápida, donde voy a explicar un poquito los juegos de la semana y tres cositas que voy a hablar al principio y ya está, ¿vale? Sin más dilación, voy a empezar con, primero, el comentario de la noticia. Bueno, la historia más que ya sabéis cuál es. Cogieron y cambiaron los pronombres de los personajes, que es una cosa muy política. Simplemente la quitaron y añadieron sus ideas políticas. No es que sea una cosa incorrecta meter tus ideas políticas en un juego. Yo creo que tú como autor puedes hacer lo que te dé la gana y luego la gente pues decidirá si lo publica o no. Pero si tú eres un autor y metes unas cosas políticas en un juego y luego llega un editor y como no coincide con tus ideologías políticas te lo coge y te lo cambia, pues me parece lo más incorrecto que puede ser. Quiero decir, si el traductor o la editorial quiere hacer un alegato político de algo, pues que hagan su propio juego, ¿no? No que cojan y que cambien algo porque les da la gana y digan que como no es una cosa del juego per se, no es una mecánica del juego, pues que la cambian porque les da la gana. Y encima lo hacen pues en una defensa de unos valores que son sus valores, que no son los valores de los demás, y vamos, me parece una ofensa total al autor, sobre todo a las ideas del autor. Es que me parece una metida, una meada fuera de tiesto tremenda, ¿eh? Creo que no deberían haberlo hecho. Creo que la explicación que luego pusieron unos tweets ahí como diciendo, ¿cómo era lo que decía el Chema Pamundi? Que era así, ¿sabéis cómo me pongo para que me invitáis, no? Yo creo que la explicación que luego dan, ¿no? El intento de corregir luego eso es el decir, bueno, no debería haber dicho esto, ¿no? Cuando no es una acción de, o sea, la acción no debería ser, no debería haber dicho esto, sino, no debería de pensar esto, no debería haber hecho esto y voy a cambiarlo. No debería haber puesto que esto es una cosa de la hipocresía, de no sé qué, o sea, de la histeria colectiva, de no sé qué, que es un error decir eso, sino que el error es haberlo dicho, o sea, no debería haber dicho lo que yo pienso. Esa es la excusa, esa es la justificación que han dicho, ¿no? Que igual, pues que sus ideas políticas no deberían ser tan evidentes. Pues esa no es una justificación, no es una manera de pedir disculpas. La manera de pedir disculpas es decir, mira, me he equivocado, lo siento y no volverá a suceder, ¿no? Que eso el antiguo rey era un experto en eso. O sea, tenía una gente que le decía, tienes que decir esto, que esto es lo correcto, lo pienses o no lo pienses, pero por lo menos decirlo. Pero es que ni siquiera se han dignado en eso, lo cual me parece muy feo. También me parece una actitud muy correcta si tú tienes unos valores y tú dices, estos son mis valores y el que quiera bien y el que no quiera que le den por saco. Lo que pasa es que, claro, si tú vas de cara, ¿no? De frente, ¿no? Y decir, pues mira, estos son mis valores, esto es lo que yo pienso y el que no opine es que le den por saco y que no compre el juego. Bueno, pues no vengas luego con un intento de justificarte, ¿no? De decir, no, es que no ha sido así, es que realmente no tenía que haber dicho eso. Bueno, claro que no tenía que haber dicho eso, ni tenía que haberlo pensado. Y tenías que haber corregido los errores que has hecho. O decir, lo que he hecho ha sido un error. No el haberlo dicho ha sido un error. ¿Vale? Que es lo que parece que se ha quedado. En fin, una actitud nefasta. En la BGG se abrió un hilo. Y me hizo gracia en el hilo de la BGG que había un usuario que decía, ¿qué queréis si en la página web de Más Creo que venden cosas como, por ejemplo, medallas conmemorativas de la División Azul? ¿No? Bueno, no tiene mucho sentido seguir hablando de estas polémicas. Creo que voy a hablar de lo siguiente, que era una reflexión de Twitter que hacía un tendero de una tienda al norte de España, no me acuerdo dónde era, Oviedo, no me acuerdo dónde era, que decía que había perdido en un mes un 35% de recaudación, ¿no? Que llevaba un tiempo. Cuando tú tienes un tiempo en un negocio, normalmente pues la cosa se siempre lo mismo. Hay unas fechas que vendes más, otras fechas que venden menos, ya más o menos todo se normaliza, ¿vale? Y el hombre decía que en el último mes había notado que había perdido un 35% de facturación, y una de las causas que decía era posiblemente podía ser las cajas de Masqueoka, porque claro, si la gente se gasta 70, 80 o 100 euros, no sé cuánto una caja de esa Masqueoka o dos, pues que claro, eso es menos dinero que tiene para comprar juegos. Me parece un poco arriesgado, ya que estamos aquí con adjetivos a todo, pero un poco arriesgado de decir que ha sido eso, ¿no? Creo que esos son... Igual ahora de repente este mes también le he bajado un 40%, ¿no? A la economía es lo que es, igual no es... Esto es el caso claro de post-toc, ¿no? Ergo propteroc, que tú te piensas que es por las cajas de Masqueoka, en realidad es porque la economía está mal. No digo que no lo sea, digo que me parece un poco arriesgado el decir que es eso. Tampoco el hombre lo decía con un 100%, ¿no? Pero lo apuntaba como una de las posibles causas. Bueno, creo que cuando apuntas una de las posibles causas, pues es directamente lo que estás intentando decir es yo creo que es esto, ¿no? Pero como tampoco tienes los números y no tienes el tiempo necesario para poder analizar y decir, pues sí, efectivamente ha sido eso. Pero qué duda cabe que lo de las cajas, pues es un disruptor del mercado. Y bueno, aquí queda un poco la reflexión de cada uno tiene que reflexionar. No ahora, pero dentro de un tiempo habrá que empezar a reflexionar sobre el modelo de negocio de este. A mí me recuerda mucho esto un poco a lo de cuando salió el Magic, ¿no? Que la gente compraba Magic, jugaba muchísimo a Magic y decía, uff, pues esto cómo va a ser malo, ¿no? Pues es malo, no es malo para el Magic, pero fue muy malo para los juegos de rol, por ejemplo. Y eso a posteriori se ha visto claramente. Pero bueno, por eso digo que esta cosa habrá que reflexionar a posteriori de qué significado tiene este rollo de las cajas, este rollo de masificar el mercado, este rollo de dentro de unos años, igual habrá que plantearse si estaba bien, si estaba mal, si realmente es un disruptor de mercado o si es una tontería y ya está. Vale, pues unas cajas que vendes y se acabó. Vale. Y por último, por acabar con una nota feliz, me ha hecho gracia porque este fin de semana vino una persona nueva a jugar y es una cosa de esas que te sale por... Oye, que vosotros jugáis en los fines más. Es que yo me he mudado aquí ahora y llevo mucho tiempo sin jugar y me gustaría apuntar. Y me hace gracia que la gente es muy valiente porque cuando uno ya tiene una edad, pues el decir voy a ir a un sitio, ¿no? O voy a apuntarme a un club de algo, ¿vale? Pues siempre te da un poco de... Te puede dar un poco de apurillo, ¿no? Cuando ya dices, joder, es que esta gente tal... Y me parece muy bonito que alguien pues dé ese paso, ¿no? Y diga, oye, que es que vosotros estáis ahí, ¿no? Pues venga, me gustaría apuntarme a jugar. Y se apunta a un grupo de chat y más o menos quedamos y viene el hombre y tal, jugamos y nos lo pasamos todo muy bien. Y dices, qué lástima que no se haga esto más, ¿no? Que la gente sea más lanzada a decir, me voy a apuntar a esto, Y en los juegos de mesa siempre, creo que ha sido un nicho que siempre ha sido, esta es una de las cosas que no ha cambiado nunca, siempre ha sido un nicho de gente o un grupo de gente que siempre han sido muy, que dan mucho la bienvenida a otra gente, ¿no? Te viene alguien a jugar, venga, siéntate. Todos hemos tenido también experiencias negativas de gente que viene, que bueno, igual no te apetece mucho jugar o cada uno tiene sus problemillas, o el rey del análisis parálisis o una cosa de esas. Pero en general da gusto ver cómo la gente es muy bienvenida, ¿no? O sea, te da mucho la bienvenida, acogemos rápidamente a alguien, nosotros somos los primeros que qué tal, no sé qué, vino José que se había mudado, que era de Inglaterra, que no sé qué tal, que... y no se suele poner ninguna pega, tampoco es que hay situaciones que son más complicadas, ha habido alguna vez alguna persona que me ha contactado y me dice, no, es que soy inglés y quería jugar, digo, es que si no hablas el español no se puede, porque igual hay gente que tiene problemas con el inglés y hay gente que no, pero no puedo partir un grupo porque una persona no sepa hablar el idioma. Quiero decir que hay veces que no se puede ser bienvenido, pero cuando se puede es muy fácil, es muy reconfortante y la verdad es que vino José, creo que se lo pasó bien, nosotros lo pasamos bien como siempre, nos reímos todos mucho, sí. Pues si le habrá gustado la ocasión, repetirá, y si no le ha gustado la ocasión, como ha habido otra mucha gente que ha venido... Y se le ha hecho lo mismo, se le ha intentado tratar siempre a todo el mundo más o menos igual. Y hay gente que no ha vuelto pues porque no ha considerado que no. Tampoco le pedimos explicaciones a nadie. Quiere decir que si mañana una persona no viene, nosotros no podemos hacer nada. ¿Vale? Y en fin, esto es, yo para mí es una nota alegre, por eso quería acabar un poco con esta nota. Hola, muy buenas a todos. Vamos a hacer hoy, como no hemos tenido charla, que esto algún día os contaremos cuáles son los secretos de por qué unas veces grabamos charla, otras veces grabamos cada uno un trocito, si es que nos hemos peleado, si es que estamos discutidos, bueno, eso lo vamos a dejar así un poco en suspenso y cada cual que monte sus hipótesis. Y Kabutor algún día, si le apetece, pues que cuente los porqués. Bueno, en este caso, pues yo me he animado a hacer un pequeño audio, vamos a ver si me limito a los 10 minutos que tenía en mente, sobre la elegancia en los juegos de mesa. Un término que ya de por sí es escurridizo porque elegancia, desde un punto de vista literal, no parece que encaje mucho con los juegos de mesa. La elegancia, pues, no sé, lo asociamos más a cuestiones estéticas, a cuestiones cosméticas, a cuestiones de vestimenta, ¿no? Que alguien vaya elegante o que alguien sea elegante, pues tiene que ver más con los complementos, con el vestido, con la vestimenta, y por extensión a veces la elegancia a un estilo de hacer las cosas muy diplomático, ¿no? Muy educado. ¿Cómo trasladamos eso a los juegos de mesa? Siempre que sale este debate, pues suele haber alguien que lo zanja diciendo: no, los juegos elegantes son los que tienen pocas reglas y mucha profundidad, ¿no? Como que esas reglas permiten muchas opciones. Y cada uno ya nos volvemos a nuestra cueva. Venga, muy bien, hemos convenido esto, hemos llegado a este consenso. Pero a mí me deja la sensación, y yo creo que convendréis conmigo, en que al final es un poco insuficiente, ¿no? Esta definición. Y dándole vueltas, tengo la sensación de que los juegos elegantes, lo que solemos atribuir como concepto de juego elegante, a lo que solemos asociar a juego elegante, son juegos donde sí, puede haber pocas reglas, y suele haber pocas reglas, y suele haber mucha profundidad respecto a las acciones. Pero es donde también esas reglas y lo que hay que hacer en el juego es intuitivo. Es como que son unas reglas que, además de ser pocas, a veces no son pocas, hay juegos euro donde las reglas no son muy poquitas, y sin embargo es algo más o menos intuitivo. Creo que solemos asociar el concepto de elegante a juegos abstractos, ¿no? Es como decir que, no sé, que el Word Chess es un juego elegante, con pocas reglas tienes muchas opciones, o que el Hive es un juego elegante, la colmena, donde poquitas reglas, pocos componentes y tienes muchas posibilidades, ¿no? Esto suele ser como el arquetipo de juego elegante, pero yo niego la mayor, y creo que hay veces que en juegos, como algunos decían el otro día, ¿no? Como Kailus, pues es un juego que, hombre, ya tiene algunas reglitas y no es un juego simple en reglas. Si lo comparamos con un Lacerda, porque ya claro, estamos en estos niveles de complicación y de sobrecomplicación o de complejidad y de sobrecomplejidad de los juegos de mesa, y ya Kailus hasta nos parece un juego sencillito. Hombre, no, si somos rigurosos, Kailus es un juego que tiene varias reglas, ¿no? Y sin embargo, nos sigue pareciendo elegante, porque la cantidad de reglas que puede tener pueden ser más o menos intuitivas, y porque las cosas más o menos encajan. Tienen un fluir de la partida, un flow, como le llamaba el psicólogo este, Mihaly Csikszentmihalyi, ese flow, ese sentirte involucrado en la partida, se consigue con relativa facilidad. Un juego, por poner el contraejemplo, poco elegante, a pesar de que a mí me encantan, esto no es una crítica, República de Roma, o es Galáctica, ¿vale? Battlestar Galáctica. Aunque cuando tú ya controlas el juego, las reglas que hay ahí tienen sentido temático, y por tanto, pues más o menos termina siendo un poquito más fácil memorizarlas, de primeras es una cantidad de reglas que desborda, ¿no? Es contraintuitivo, y cuando te pones a jugar, no solo es la cantidad de reglas, es que hay cosas que no esperarías necesariamente que fueran así. Cuando ya, repito, las encajas y además las asocias a algo temático, eres capaz de memorizarlo, ¿no? Pues este concepto de elegancia, ya digo, yo creo que va un poquito más allá, va de pocas reglas y de profundidad, sino tiene que ver también, creo, que con que las reglas te permitan anticipar qué es lo que va a suceder, puedas, por tanto, tener un plan, puedas sentirte dentro de la partida en lo que está sucediendo. La elegancia creo que puede tener que ver con cómo los juegos te introducen en el círculo mágico, ¿no? Cómo facilitan la entrada al círculo mágico y te sientes inmerso en la partida y teniendo claro qué es lo que sucede dentro de esa partida, que obviamente pues es más fácil que coincida con pocas reglas y con profundidad, pero que creo que no se limita a eso. De lo que quería hablar realmente es que alrededor de este concepto de elegancia Se me ha ocurrido, de estas ocurrencias que a veces tienes, que te sientes muy inspirado y que a lo mejor pues no tiene ninguna relación, con el concepto de pragmática de Paul Grice, de las máximas de Grice. La pragmática es el uso que se le da al lenguaje, no es la gramática, no es la combinación de las palabras, ni la semántica, los contenidos, los significados de las palabras, ni la fonética y la fonología, que es lo que tiene que ver con la pronunciación, sino es el uso, para qué utilizamos el lenguaje y cómo lo utilizamos. Y una de las propuestas que, bueno, pues que permite clarificar un poco a qué se refieren con los usos es la que proponía Paul Grice a mediados de siglo pasado, y en concepto las máximas de Grice. Las máximas son las recomendaciones que haríamos a alguien que no sabe cómo tiene que utilizar el lenguaje para que ese lenguaje sea claro. La primera máxima es la máxima de calidad. Cuando haces alguna producción, alguna emisión, un uso del lenguaje, sé veraz, no mientas, da una información que literalmente sea real y que permita al interlocutor pues saber la realidad a la que te estás refiriendo o el mensaje que quieres transmitir. Una máxima de cantidad. Ajusta la cantidad de información que estás proporcionando a la situación. No te excedas ni seas extremadamente escueto, sino proporciona una cantidad de información suficiente como para que el mensaje se entienda. Una máxima de relevancia, que aquello que estás contando tenga una coherencia con el tema del que se está tratando, o la conversación, el hilo de la conversación del que se trata, del que estamos tratando, o que se ajuste al interlocutor, que aquello que estés contando pues tenga relevancia, tenga sentido. Y por último, una máxima de modo o de modalidad, que la forma en la que tú cuentas las cosas sea clara, permita entender el mensaje, que no sea oscura, que no sea ambigua, que no sea pedante, que no sea redundante, que la manera en la que estás explicando las cosas sea clara. A ver si me acuerdo de todas seguidas. Tenemos, por lo tanto, la máxima de calidad, de cantidad, de relevancia y de modo o de modalidad. Con lo cual, lo que estaba pensando es si algo parecido, salvando la distancia, estamos hablando de pragmática y de lingüística, que no tiene absolutamente nada que ver con los juegos de mesa, si podríamos aplicar unos principios parecidos a los juegos de mesa para obtener un juego elegante. Es decir, si un juego elegante sería aquel donde, no sé, como trasladar la máxima de calidad, donde la diversión, donde la toma de decisiones sea una de las prioridades. Si pensamos en cuáles son los principios de los juegos, las motivaciones que suele haber detrás del juego, pues serían principalmente resolver retos, interactuar con otros jugadores, crear una narración, una historia, ¿no? Son algunas de las motivaciones más comunes. Un juego, por tanto, si aplicáramos esa máxima, tendría que ceñirse la cantidad de reglas o las reglas o las mecánicas, mejor dicho, deberían estar dirigidas a que haya retos y que haya interacción entre los jugadores, por ejemplo. Una máxima de cantidad, que creo que aquí se aplica fácilmente, ¿no? Una cantidad de reglas que permitan que el juego sea divertido, como hemos dicho antes, sea motivador, pero que no sea excesivamente, que no sea artificialmente, no haya una cantidad de mecánicas artificialmente engordadas porque sí, ni al contrario, que lo simplifiquemos tanto que al final sea una cosa demasiado poco motivadora. Una máxima de relevancia en la que las reglas tengan sentido para que el juego funcione y que engranen bien entre ellas, ¿no? Y si pudiera ser, en los casos donde hay un tema, que esté bien vinculado al tema. Y una máxima de modalidad donde la forma en la que las reglas generan dinámicas tengan también sentido. Esto más que una, no sé, que una lección, que una pontificación, que una cuestión dogmática, al contrario, lo que pretendería es abrir el debate. ¿Qué es lo que opináis? ¿Qué es lo que os parece que hace que los juegos sean elegantes? Y si estas máximas, si habría algunas máximas que nos permitirían ajustar el concepto y nos permitirían definir dónde está esa, no sé si llamarlo virtud en los juegos, ¿no? Dónde podríamos encontrar unos juegos que tomando esas referencias de estas máximas, podrían ser más ajustados a lo que es deseable en los juegos de mesa. Así que dejo el guante lanzado y dejo la pregunta abierta para que nos podáis contar en la página web o en los comentarios de iVoox o donde Kabutor habilite para que nos podáis comentar. Venga, pues un abrazo. Bueno, el fin de semana fuimos 5 personas. Voy a hablar muy poquito, ¿vale? Porque éramos 5 personas, estuvimos pensando juegos para 5 personas y el primero que casi por unanimidad la gente quería jugar era el Age of Empires 3. Sobre todo Pablo estaba dando mucho la caña. Como, vamos a jugar Age of Empires 3, porque él dijo que había jugado una vez, una de las primeras veces que vino a jugar al grupo, y que no había vuelto a jugar. Y digo, oye, pues yo creo que hace poco volvimos a jugar, porque yo me acuerdo de haber estado jugando una vez con el chaval y no fue hace mucho. Pero bueno, a mí es un juego que me encanta, lo sacamos otra vez, jugamos una partida. ¿Qué juego más emocionante? ¿Qué juego más sencillo? Mira que es un colocación de trabajadores muy sencillo, pero es muy interesante. Ganó José, el nuevo, nos ganó a todos. Y porque él hizo una estrategia que estaba bastante bien, que yo es la que suelo hacer siempre, pero en esta partida dije, voy a intentar hacer una partida, porque siempre al final acabo pegando tiros y la gente te dice, ah, ya estás pegando tiros, ¿no? Con los soldados y tal. Y voy a hacer una estrategia de economía, ¿no? Voy a ir sobre todo a la economía, plantaciones y tal, tal, tal. Y aunque me lleve muchísimos puntos, la verdad es que acabé bastante mal en el marcador. Y ganó José, que al final se dedicó mucho a pegar tiros en el tablero, a colocar, controlar. Es que lo bueno de pegar tiros es que controlas el tablero, controlas las mayorías, controlas la zona, y eso al final da muchos puntos. Y ganó José, la verdad es que fue una partida bastante, yo creo que fue bastante igualada. Creo que si se hubiesen tomado otras decisiones, posiblemente hubiese cambiado bastante, porque hubo gente que estaba muy, muy obcecada en ir contra mí. Y al final creo que tenían que haber ido contra José, que yo lo estaba diciendo, le digo, ¿va a ganar la partida José? No, si tú vas muy bien. Digo, yo iba muy bien en barcos, en mercancías y eso, pero y eso da puntos. Pero yo no me veía tan bien porque me veía muy mal posicionado en los últimos turnos en el tablero y veía que tenía muchas ocasiones de no puntuar como así fue en los últimos turnos. Pero bueno, es un juego muy divertido. Estuvieron hablando de las reediciones y de los Kickstarter. Yo, la verdad es que esas cosas no me preocupo mucho porque como ya tengo mi copia, es una copia antigua. Sí me gustaría, creo que este es un juego que igual cojo la brocha y pinto, lo que pasa es que hay que pintar todas las figuritas, pero quiero pintar solamente los que son el catalejo. Porque en todas las partidas no falla que todo el mundo se confunde el del catalejo con el de la pistola. Y creo que si se le diese un toquecito igual de una pintura solamente al catalejo, a la figura del catalejo, pues con eso ya te quita la confusión que es el problema que tiene el juego de fabricación. Bueno, pero bueno. Luego estuvimos jugando otro juego. Éramos 5 personas y dije, vamos a jugar este que es un cooperativo. Que esto es otra vez, una vez más, ¿no? Pues lo débiles que somos ante el poder de los influencers, ¿no? Porque creo que fue también Chema Pomundi en el podcast que el que, digo también porque creo que también nos influyó en jugar otro juego. Y este juego creo que lo tenía. Creo que alguna vez, la verdad es que ya no sé si fue él, pero en algún podcast sí que he escuchado lo del juego, ¿no? La ventana indiscreta, ¿no? De Rear Window, que es el juego de mesa inspirado en la película de Hitchcock. Y es un juego que, claro, dijeron, vamos a jugar a este, vale. Es un cooperativo, digo, un cooperativo. Sí, pero hay uno que es el director, digo, qué cosa más rara, ¿no? El concepto ya me tenía un poco raro. Luego empezó a explicar la regla y dijo, bueno, es como el Mysterium entonces, ¿no? Donde el tío va dando unas pistas, pero no te da unas pistas porque no te las puede dar tan claras como quisiera. En ocasiones sí, porque también depende mucho de las cartas que le salen. Y es un juego donde hay 4 fases. En las 4 fases hay 4 ventanas y cada ventana tiene 2 huecos. Entonces, el director de juego en cada ventana pone 2 cartas de 2 pistas. Y con esas cartas tienes que intentar averiguar quién es el personaje y qué rasgo tiene, ¿no? Pues el escritor, el amante, el no sé qué. Y es un juego donde pone las cartas y bueno, el juego está entretenido. Yo vamos a empezar con la conclusión que a mí me pareció que el juego está entretenido sin tirar cohetes. Nosotros en la partida, al final del tercer turno, hicimos un pleno, ¿vale? Hicimos un pleno y además fue un poco cutre para desde mi punto de vista porque yo el primero y el segundo estaba muy metido ahí en la discusión. Ah, pues yo creo que es este. Y en el tercero hubo un momento que dije, ah, pues no sé qué, esto es chan, chan, chan. Esto es el ruido ese. Y me puse a buscar en el móvil el ruido del chan, chan, chan. y no lo encontraba, no lo encontraba. Y mientras tanto estaban los demás decidiendo. Y dijeron los otros tres, mira, lo vamos a dejar así, ¿qué te parece? Y lo miré así por encima y dije, vale, me parece bien. Y digo, hombre, no, encima que no estoy atento no voy a decir ahora nada, ¿eh? Y dijo el director, que era José, dice, pues sí, habéis acertado las cinco. Y dije, joder, digo, es que me perdí la parte de la discusión. Estuve un poquito al principio de la tercera ventana, pero estuve muy poquito. Entonces los otros jugadores decidieron y entre esos se llegó al final. Con lo cual para mí, claro, fue un poco... Sí, claro, había algunas cosas que teníamos un poquito claras, pero fue un poco de... Ah, ¿ya está? Bueno, pues ya está. Y bueno... Eso no estaba mal, pero claro, a mí lo que sobre todo no me gustó, que es una de las cosas que yo creo que es un fallo del juego, ¿vale? Que es el metajuego. Porque eso lo dijo, me parece que lo dijo, ostras, no me acuerdo cómo se llama, Álvaro, bueno, no me acuerdo de tu nombre, Álvaro creo que era. Claro que él dijo, el director de juego coge 8 cartas, ¿no? 2, 4, 6, 8 cartas, y las pone. Y puede poner dos boca abajo cuando no le gustan, porque puede despistar, las pone boca abajo. Entonces, claro, hubo un momento en que el director del juego puso cuatro cartas, ¿no? Y ahora se quedó pensando y dijo, voy a poner otras cartas, ta, ta. Y al de un rato puso otra carta, luego puso otra carta. Y luego alguien dijo, este yo creo que es por esto. Y el hombre este dijo, no, eso no es, porque esta carta es una de las que ha puesto más tarde. Con lo cual, las que ha puesto más tarde son cartas que el director de juego no tiene claras. O sea, las cuatro cartas que puso primero son cuatro pistas claras, ¿no? Por ejemplo, aparecía una cara de una chica pelirroja y la puso en un sitio, en la ventana, indicando que es el personaje. Y pues claro, ya dices, esta que la puso la primera, pues ya sabes que es el personaje, porque es claramente la cara con el personaje y concuerda. Pero claro, si no concordase exactamente o no fuese esa la pista clara, no la hubiese puesto la primera. Con lo cual tenía ese metajuego de las cuatro cartas que pones primero o las cartas que pones rápido son pistas muy claras, mientras que las otras cuatro son pistas más indirectas, ¿no? Entonces, claro, yo ahí me quedo un poco pensando, esto es un fallo del juego, porque esto en realidad el director de juego debería de poner las cartas, las ocho cartas en secreto y sacarte. Entonces tú no sabes cuál ha puesto primeras, cuáles son pistas claras, cuáles no son pistas claras, porque eso es una pista muy fuerte, vaya, es muy, muy, muy determinante, ¿no? El que te diga, no, es que esto lo ha puesto rápidamente y se ve una máquina de escribir. Pues ya sabes que este tío es escritor, porque es muy determinante, ¿no? Eso es lo que menos me gustó del juego. El juego luego tuvo un twist que puede salir que un tío sea el asesino, con lo cual el director de juego te tiene que intentar despistar, pero sin despistarte del todo, porque si tienes que acertar los 8 rasgos, cuando está el asesino creo que tienes que acertar 6 o 7 rasgos, ¿no? Pues fallar uno. Y bueno, eso me pareció un poco ya... me parece un poco enrevesado. No sé cómo... Estas cosas, claro, si no has jugado más partidas, pero creo que si sale el asesino, la partida tiene que ser mucho más complicada. De hecho, no sé. También había unas cartas avanzadas para decir fulano está jugando a las cartas con mengano, que también complican más la cosa. En fin, a mí el juego como idea no me pareció mala, me pareció entretenido. Igual no es un juego que veo para 5 personas. Yo creo que estos cooperativos muchas veces creo que son mejores jugar 3, ¿no? Pues uno que haga de director y 2 jugadores... para tener un poquito de pues que hacer algo, ¿no? Porque ahí estamos 4 en la parte de jugadores y, bueno, no había mucho que hacer, ¿vale? Pero bueno, es un filler entretenido. Si te gusta la película, pues te gustará el juego. Bueno, para acabar, voy a hablar de 2 series de televisión. Aquí siempre estoy hablando de series. Bueno, podría hablaros de la biografía de Terry Pratchett que me leí, que me gustó mucho. Sí, voy a empezar hablándoos de eso. Me la acabé hace poco, la biografía de Terry Pratchett. Que se llama Una historia de anotaciones, o anotaciones, o notas al pie, o algo así. Y me ha gustado mucho el libro. Me ha gustado mucho porque uno tiene una idea de la persona, y aunque las biografías... Vamos a ser un poco honestos, ¿no? Cuando uno escribe una biografía, pues siempre se le halaga mucho al personaje, ¿no? A la persona. Entonces, aunque uno tiene una idea de la persona... En realidad no sabe muchas veces si es la persona o el personaje, y leyendo el libro pues me ha gustado ver que la persona y el personaje que yo tenía en mi cabeza pues parece que eran muy parecidas, ¿no? El hombre tenía muchas cosas, tenía sus excentricidades, tenía sus cosas, pero en el fondo pues simplemente era una persona normal. Me hizo mucha gracia un detalle que decía en la biografía, que decían que él había crecido, él era millonario en horizontal, ¿no? Que era rico en horizontal, no en vertical. En horizontal es que, por ejemplo, si a él le gustaban los ordenadores, pues ahora tenía más ordenadores. Si a él le gustaba los jardines, pues tenía un jardín más grande. Si a él le gustaba no sé qué, pues tenía más de eso. Pero que él no era una persona que se compraba un Ferrari o una cosa de esas, pues porque no, nunca había sido eso y no quería ser de eso, ¿vale? Entonces era una persona, y claro, me pareció muy bonito el describirlo de esa manera, ¿no? El describir, en vez de ser una persona que tiene mucho dinero y se dedica a excentricidades y pasadas de esas, porque te va a la cabeza, pues simplemente parecía que era una persona con los pies en la tierra. Me ha gustado mucho, el final es muy triste, es inevitable al final, que por lo menos en un par de momentos, ha habido un par de momentos que... La verdad es que se me ha enturbiado la mirada, porque es una historia, al final es una historia muy triste, y eso que es solamente un par de trocillos al final te cuenta un poco lo que pasó y eso, y, pero vamos, merece mucho la pena. Si os gustan los libros, si os gustaría saber algo más de la persona que lo escribió, merece mucho. A mí me ha gustado mucho, merece mucho la pena. Normalmente yo en Goodreads, por ejemplo, suelo hacer reseñas, pues pongo una estrella, dos estrellas, cinco, y luego pongo unos párrafos explicando lo que sea, pero... Es una biografía, no hay mucho que explicar. No es una cosa que se pueda explicar mucho. Estaba pensando, voy a poner algo, pero luego pensé, ¿qué voy a poner? Si es la biografía de Terry Pratchett, pues es una biografía, ya está, ¿vale? Pero bueno, voy a hablar de dos series sin spoiler de ningún tipo, porque eso simplemente voy a comentar que me han gustado, ¿no? Que es, una de ellas, la Picard, temporada 3. Me ha gustado mucho. Pero tiene dos episodios al final que, o sea, si la historia parece que empieza con una cosa y unos que son los malos y no sé qué, y hay una resolución, pues si son, no me acuerdo, pero si son 6, 8 episodios, pues si en el episodio 6 ya hay una resolución y la cosa más o menos se ha quedado ya así, pues lo podían haber dejado así, a mí me hubiese gustado más incluso. O podían haber resuelto otras cosas que quedan un poquito en el aire, pero no que ahí hacen como un cambio de guión y de repente, pues no me gustó mucho. Pero bueno, me ha gustado más que las anteriores. Creo que son unos episodios, decía uno que había, uno en Twitter leía hace unos días que decía, en el episodio tal hay un poquito de episodio dentro de tanto fanservice, y es verdad, hay un episodio donde están viendo las naves y tal, antiguas en un astillero, y joder, la verdad es que está muy chulo. Echo un poco en falta que el personaje, después de haber visto Voyager, claro, la relación entre Seven of Nine y Tuvok, o la capitana, o la... O la ¿cómo se llama esto? La lealtad que parece que le tienen toda la tripulación a la capitana y a la nave y eso, parece que en esta nave, en esta serie no existe. Hay un momento que está hablando Seven of Nine de una cosa de la Federación, porque yo quiero estar en la Federación, no sé. Y porque no sé, y parece que es gracias a Picard todo, que a Picard lo ha conocido hace 2 temporadas. Y ha estado con él 4 ratos. Me parece un poco cutre, vaya, porque era el momento de haber dicho, mira, pues esto gracias a la capitana Janeway, que es la que me ha inspirado a mí. Me pareció que era una manera de decir, no vamos a hacer referencias a eso porque no nos da la gana. Hay una manera que hay un episodio que le hace una referencia ahí al almirante, a Janeway, y ya está, y lo pasan de lado y ya está. Sale Tuvok, sale una foto de Odo en un pad, lo vi ahí y digo, hostia, Odo, qué gracioso. Y ya está, no voy a contar mucho. Me ha gustado, no hace falta que hagan más de esto, de verdad. Yo me quedo con Lower Decks y Star Trek Strange New Worlds cualquier día de la semana, a que hagan más cosas estas que están bien, pero claro, resulta un poco ridículo ya cuando ves a Riker y a Picard, que tienen más años que el Sol, disparando con los láser y esquivando ahí una nave, ¿no? Y tú dices, vamos a esta aventura porque no sé qué. Entonces, ¿a dónde vas? Si tú no estás, que no puedes con el alma. Y hubo un momento que dije, ¿pero a dónde van estos dos chalaos con una nave que no sé qué? Digo, pero si es que no tiene ningún sentido. Esas cosas, si las piensas un poco, no tienes sentido. Pero bueno, te gusta verles porque son personajes que les tienen mucho cariño y ya está, ¿vale? Y no voy a soltar más spoilers de esto ni voy a decir nada más porque no merece la pena. Pero sí quiero hablar de la serie que me está gustando mucho, que para mí ha sido una sorpresa porque pensaba que no me iba a gustar, que es la de Quantum Leap, la nueva versión de Quantum Leap, con protagonistas nuevos, todo nuevo. No he visto el final de la temporada todavía. Me gusta esto, es wishful thinking, de ese que se dice, ¿no? Que es el pensamiento positivo. me gustaría pensar que en algún momento va a salir alguno de los antiguos actores allí y va a hacer un cameo y me muero. Como sale alguno de los antiguos, me muero. Porque es que parece que puede ser, ¿no? No lo he visto, no es spoiler, porque como no lo he visto todavía la temporada, voy por el episodio. Además está bien porque es una serie de esas de 18 episodios, no son 8, ni 6, ni nada. Son 18 episodios. Hay algunos episodios que están muy bien, hay otros que están un poquito más regulares, pero hay algunos que están muy chulos. Y es una serie de ciencia ficción que me gusta bastante. Además son episodios autoconclusivos, te cuentan una historia y te va contando una historia grande que va pasando de fondo, que me parece bastante entretenido. No soy un especial fan ni especial conocedor de la serie antigua de Quantum Leap. Yo me acuerdo de la serie de Quantum Leap, que salía el Capitán Archer y salía el otro con la gorra, pero no sé exactamente si había una historia detrás importante, que me imagino que sí, pero nunca me enteré de eso. Yo simplemente veía los episodios porque los pillabas en la televisión, veías un episodio así suelto, se le metía en el cuerpo de alguien, resolvían algo y ya está. Pero no sé si había una trama oculta y tal de fondo. Me imagino que sí, igual no era tan evidente como aquí, que es bastante evidente que hay una trama de fondo. Te van enseñando los personajes de la época actual y todas las movidas que van haciendo en el viaje del tiempo y eso. Pero está muy chulo, tiene un misterio ahí de fondo y me está gustando bastante. Como serie de ciencia ficción entretenida sin tirar cohetes, ya está. Vale, me está gustando mucho. Y es una recomendación que me gustaría que la gente se tomara en serio, porque es una serie que está pasando muy desapercibida. No es, o todo el mundo habla de las 4 o 5 series súper conocidas, pero Quantum Leap está pasando muy desapercibida, y si te gusta un poquito la ciencia ficción, es una serie que no puedes dejar pasar. En fin, lo dejo aquí. No quiero aburriros más. Creo que ha sido un episodio cortito, pero creo que había que rellenar este hueco en el tiempo por culpa de la muela que me sacaron. Y bueno, espero que tengamos un episodio nuevo dentro de poco. Se acerca el verano. No quiero decir nada, pero se acerca el verano y viene el parón veraniego y hay que descansar también, que también los podcasters también tenemos derecho. Venga, os dejo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.